quería felicitarte, por supuesto, por ser el único actor argentino en tener doble participación, mega ganadora de los Oscars. Así que, sí, la verdad, genial. ¿Qué se siente ser el único argentino que estuvo en los dos? Por un lado me da un poco me da orgullo por lo que le pasa a la gente a mi alrededor. O sea, a mi familia, lo que me dice mi hijo, que lo escucho por ahí. La verdad que me hace gracia que se haga tanta alaraca con esto, porque en realidad yo no es que gané ningún Oscar, a mí me encantaría ganar un Oscar, lo ganaron las películas en las que estuve, y me siento mucho mejor haber ganado este último, El secreto de sus ojos, porque tenía una participación mucho más importante en la película. De todas maneras, me dejo de pensar que hay muchos directores y productores cabuleros que van a decir, che, para este personaje hay que llamarlo a Rabo, porque si no, no va a funcionar. Bueno. Yo igual, déjame que te contradiga en una cosa, a mí me parece que vos decís que no ganaste ningún Oscar. Vos sos la película, o sea, la película se hace con el staff. Bueno, mira, yo escuché a Campanella decir cuando estuvieron ahí en Casa de Gobierno, en el Oscar no dice a Juan Campanella, dice a la película. Y es verdad que la película la decimos todos, hay muchísima gente la que participa en la película. Pero tengo la sensación que uno sería injusto repartirlo entre todos cuando el tipo que lo pensó, que lo llevó a cabo, que eligió a la gente, un tipo tan capaz y tan inteligente y tan interesante para trabajar, realmente se lo merece. Y creo que este premio es de Juan. Buenísimo que lo reparte y lo comparta con todos nosotros, pero el premio es para Juan Campanella. Pablo, Gabriel te habla, ¿cómo te va? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Te hago una consultita, estabas hablando de cablas. No sé si sabés, sí. Pero la última vez que se había ganado un Oscar, Argentina salió campeón del mundo. ¿Qué pasa si ahora sale campeón del mundo en Pablo? Vamos a corregir este error. Fue en el 85. Pero no van en el 85. Sí, fue en el 85. Y de todas maneras, si queremos usarlo como un cava, usémosla, por favor, porque necesito festejar. Yo soy hincha de River, tengo un hijo de 7 años que le gusta mucho el fútbol. Y hace unos 4 años que... Que está llorando. Perdón. Sí. No llorando. Y las mujeres no opinan, ¿eh? Hace calladita y uy. Mirá, Pablito. Lo primero que dice es llorando. Mirá que un tipo que sufrido como yo. Pablito. Y aparte está hablando de mi hijo. Y la verdad que quiero que festeje algo. Bueno, ya le diste algo para festejar. Sí, pero el fútbol que es lo que más nos gusta a los varones, te juro. Pero va a seguir así 7 años más. Nos hicimos del Manchester, nos hicimos del Chelsea, nos hicimos de todo un montón de equipos para ver si podemos festejar algo. ¿Qué le interesa un Oscar, no, Valene? Sí, no le importa, la verdad que no le importa. Bueno, y siguiendo... Pablo, perdóname, Melissa, te saluda. Sí. ¿Cuál es tu estado civil? Mi estado civil es divorciado. Divorciado. ¿Y te voy a pero preguntar no, algo? Si vos querés saber ahora mismo cómo estoy, sí. Estoy de novio hace 2 años. Ah, no, porque en realidad la duda que tenía era, viste, como... ¿Cómo son las mujeres, no? Que cuando un tipo se gana un Oscar, es premiado, está como en la cresta de la ola. Exacto, aparecen así como ratas de alcantarilla. Y supongo que en tu no momento... Pero es la verdad, ¿por qué vamos a mentir? Sí, pero lo que pasa es que eso hace, digamos, que un tipo haya conseguido algo, no sé, bueno, digamos, si, seguramente en la prehistoria el que cazaba el bicho más grande tenía más minas, seguro. Ahora vos decís que... El próximo papel que vas a hacer con Campanella representando a Manuel Belgrano va a dar que hablar entre las mujeres. Mira, la verdad que no tengo ni idea porque no tenemos todavía, no está listo el guión, lo están retocando y retocando porque tuvieron varias versiones y yo solamente tuve una charla con él, que va a ser el director, que es Sebastián Pivoto, y nada más. Recién hace un par de semanas que hablamos de esto y yo, como estoy tan ocupado grabando Botineras, estoy un poco ansioso, la verdad. Tengo muchas ganas de saber cómo va a ser. De todas maneras, ya que Juan me haya llamado, esto lo voy a contar a ustedes y no lo cuento más, Campanella me dice, aceptá, por favor, me pide por favor, cuando que te llame Campanella es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Que te llame Bianchi para ser a su 9 y te pida por favor. Total. Ahora, es como ir a la selección. Yo ¿no? te quiero asignar la tarea de desmitificar la versión de la de la orientación sexual de Manuel. Es que creo que fue víctima de un mal retrato. Ese retrato con la calcita y las piernas un poco estiradas, fue la verdad que fue víctima de eso. Y por otro lado también tenía algo que cuentan algunos historiadores, que tenía voz muy finita. Y como no era un militar de carrera, se le burlaba mucho cuando tenía que dar órdenes a sus soldados. El tipo daba una orden y los subordinados. Claro, hay un cuento que no me acuerdo si lo leí en el libro de La Nata o no recuerdo bien, que dice que bajaba la orden de San Martín, que sí era un militar y además tenía un gran bozarrón, y Belgrano tenía que transmitirlo a los soldados, y cuentan que Dorrego se burló. Y San Martín lo agarró del pecho y le dijo que el respeto a su superior tenía que ser lo más importante, una cosa así. Pero parece que tenía una voz finita y creo que fue víctima de un mal retrato. Y ya que te toca este papel, Pablo, y hablando de lo que, bueno, no sé si nos habrás escuchado, pero en el inicio del programa hablamos del comentario que hizo Evo Morales sobre el consumir pollo y el efecto que él cree que causa. Y ya que los que comen pollo tienen tendencia a la homosexualidad. Y que te pueden crecer las tetas, Pablo. Exacto. Así que tenés cuidado. Entonces, ¿en qué se basa para eso? Y bueno, es Evo. Por es las Evo. Hormonas que trae el pollo, supuestamente. Ah, por las hormonas, sí, claro. Para mí que quería tener más amigos en Facebook, Evo. Él tiene tetas igual, ¿eh? Es medio gordito y tiene un poco de tetas. Pero lo que yo quería saber, pollo. La pregunta que yo quería saber es si a vos te gusta el pollo. A mí me encanta el pollo, pero ay, qué gracioso. Me gusta, me gusta. Opa. Estuve pensando últimamente, elegía la pechuga porque es la que tiene más carne, pero estoy harto de comer carne. La pechuga está buena, pero es sequita. Es sequita, porque la gilada compra siempre, quiero la pata porque viene jugosita, pero viene menos pollo ahí. Claro, si comes una pechuga, tienes más, pero te tenés que bancar la sequedad. Exacto. Estoy harto. Quedo la pata. Quiero invitar a los oyentes, estamos hablando con Pablo Rago, múltiple ganador de premios Oscar. En este caso yo diría que Carlín se la fume. Que Carlín se la tiene que fumar. Que se la tiene que fumar. Que se la fume. ¿Quién me llamó? Pende, vos fumá. Entonces sí te llamó que se la fume. Solo un mensaje de texto. Bueno, la verdad, pende, vos fumá. Eso es dolor, eso es dolor. Ahí le diste donde más le dolió. Porque el mensaje de texto, viste, es cumplo, pero es de una frialdad el mensaje de texto, por favor. Fue solamente por un tema protocolar, no porque realmente lo sentía. Seamos exactamente. Sí, claro. No, porque además, te lo digo, conociéndolo, seguramente lo hizo porque eso es todo lo que te pruebe, como cariño. Exacto. Alguien que te quiere te lo manifiesta. Che, Pablito, vamos a juntar a tomar una birra y vamos a brindar por el éxito. Y si no juntarte, por lo menos decírtelo por teléfono. Por teléfono. Igual mi teléfono estaba bastante ocupado en ese momento, pero buscás el hueco. Ahí va. Claro, a ver, Pablito, ya que lo trajiste a Carlín acá al tema, tenemos que hablar de la época de Amigos son los Amigos. Obvio. Por favor, digamos, ¿cómo eran esas sesiones de grabación en las que me imagino deberían morirse? Sí, morirse de aburrimiento. ¿Cómo de aburrimiento? Eran larguísimas jornadas, nos divertíamos mucho, pero lamento de decir esto, pero no voy a caretearla. Carlín es un grupo muy difícil para trabajar, es un grupo que le cambia el humor mucho, ahora está mucho más tranquilo, por supuesto, pero en esa época era muy pesado, y el personaje ahí central era Carlos Olivieri, que era el director, y que tengo la sensación de que Carlín está basado en él. Todos los chistes, el go fumá, es una lucha, son todos de Carlos Olivieri, que interpretaba genialmente Carlín, que le venían perfecto. Pero Carlín era un dolor de huevos, chicos. Y por ejemplo, ¿seguían el guión a rajatabla o era improvisar a pleno? No, había un guión muy bueno, teníamos dos autores que eran buenos, pero de todas maneras lo íbamos trabajando nosotros ahí. Pero eras muy puber vos, ¿cuántos años tenías, Pablito? Empecé a trabajar ahí en Amigos son los Amigos con 18 años recién. Por eso, eras un puber. Una mantequilla. Realmente me divertía mucho, pero venía de una experiencia también muy buena, que fue Clave de Sol durante 3 años, que fue como estar de vacaciones con mis amigos. Claro. Realmente fue genial. Sí, claro. Pablito, te invitamos a que te quedes. Vamos a hacer la última tanda del programa. Y después te vamos a someter 2 minutitos. Quédate, Pablito, que viene lo mejor, ¿eh? Te lo digo yo. Hacela rápido porque estoy en la ruta y no sé cuánto más me va a durar la señal. Quédate, te lo pido con el alma. Ponle las manos libres, ¿sí? Ya venimos. Dale, chao.